Una producción coordinada por Radio UNAM. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves, primero de octubre, estará hablando sobre el discurso de Vladimir Putin en las Naciones Unidas de hace apenas un par de días, donde, bueno, hay que platicar sobre esta, pues para muchos, nueva orden mundial que ya se venía gestando, y con estas palabras y acompañadas de las de otros mandatarios, hay que platicar sobre lo que viene para este planeta, dado que Rusia ya empezó con el bombardeo de ISIS. Entonces hay que platicar, y esperamos su llamada al aire al 8336-4203 para que nos dé su punto de vista sobre el tema. Ove Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, gracias. Bien, bien. Saludos. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, te lo dejo sobre la mesa. Una semana bastante, bastante álgida en las Naciones Unidas. ¿Cómo la viste? Sí, mira, yo creo que estamos viviendo una semana que quedará inscrita en los libros de la historia. Yo creo que estamos en estos días viviendo hechos y sucesos que sin duda van a quedar en los futuros libros de historia como determinantes de alguna nueva configuración o forma de organización. O sea, verdaderamente esta semana, bueno, prácticamente todos los días se han dado sucesos ahí tremendos que están trazando el mundo. Y bueno, particularmente es el clímax ahí del mensaje este, o la punta de la pirámide, pues la podemos ver en el discurso de Putin precisamente, y pero no solo de Putin, ¿no? Todos está muy en los discursos que se están dando en la ONU, al parecer ahí se tomaron ahora la píldora de la verdad, todos los presidentes y ministros, y parece ser que se están diciendo pues cosas que son típicas ahí de noticieros alternativos o de a veces páginas conspiranoicas ahí, incluso se están diciendo las cosas ya sin secretos, se está diciendo todo abiertamente, cara a cara, algo que ya no se puede ocultar. Entonces sí llama la atención, y pues básicamente vemos que no hay secretos ya. O sea, lo que se platica, lo que hemos platicado aquí muchas veces, se dice ahí cara a cara en los protagonistas. Entonces es algo, pues algo tremendo, ¿no? Lo que dice Putin, lo que dice el mismo Papa, pues Cristina, sí, Kirchner. Y tomando lo que dices el Papa, realmente tú te pones a ver que ya no es ni de izquierda, ni de radical, ni alternativo el hablar sobre las corporaciones, sobre el sistema financiero, sobre el capitalismo, aunque bueno, pudiéramos cuestionar qué tanto realmente la Iglesia se ha alineado a esta nueva forma de ser, pero sí realmente el discurso del Papa, y como dices tú muy bien, Putin, por otro lado, pues ya están ahora sí poniendo de frente características que el mundo ya venía desarrollando en los últimos años, que de hecho pues aquí en Globales nos hemos percatado y lo hemos informado, y ahora cada vez más es evidente que, por ejemplo, la semana pasada todavía Francia trató de lanzar, bueno, lanzó unas bombas sobre Siria, ya ni siquiera preguntándole a la ONU, y de hecho eso es exactamente lo que decía Vladimir Putin, que no nada más Irak, sino también Libia, fueron llevados a cabo los golpes de Estado, bueno, los bombardeos y la eliminación de los gobiernos, pues sin ninguna autorización de las Naciones Unidas, y esto te habla que como ya no tenía relevancia esta institución en el sentido del cumplimiento de la misma por los principales miembros del Consejo de Seguridad, que también incluyen a China y a Rusia, pero me refiero a Francia, Estados Unidos e Inglaterra, pues lo que trata de hacer Putin es darle totalmente todavía relevancia, según él, a una institucionalidad mundial que al hacer estas declaraciones le llama la atención indirectamente a Estados Unidos, aunque no menciona el nombre, pues para que se pongan las pilas, porque todavía cree Putin que tiene la relevancia este edificio institucional llamado la ONU. ¿Cómo lo ves? Sí, de acuerdo, definitivamente. Mira, hay un común denominador. Dices tú que no menciona abiertamente el nombre de Estados Unidos, pero hay un común denominador. Si ves el discurso de Cristina Kirchner de Argentina, de Rouhani, de Hassan Rouhani de Irán. De Irán y de del mismo Papa incluso y de Putin, hay un común denominador en todo, en los discursos de estos personajes, y el común denominador es la gente que está financiando ISIS. O sea, ese financiamiento, esa se refieren como a la gente que apoya o que creó ISIS, y lo dicen abiertamente, así tal cual. Ese es el común denominador que vas a encontrar en los discursos de todos estos personajes. Entonces está ya realmente muy, muy directo el tema, las acusaciones, y básicamente pues yo distinguiría entre dos grupos: los que realmente quieren acabar con ISIS y los que no quieren acabar con ISIS, porque de alguna forma pues les conviene a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? La guerra, la anarquía, las revoluciones, ¿no? Entonces ahorita realmente se está gestando esta, invita a Putin a hacer una coalición para luchar contra ISIS, pero de una forma seria, y en la cual, en esta coalición invita al mismo Estados Unidos, invita a los países del Medio Oriente, porque Putin hace en su discurso, hace notar que pues los más perjudicados por el grupo ISIS es precisamente el pueblo del Medio Oriente. Entonces sí podemos ver por un lado esta gente que realmente quiere parar a ISIS, y el otro grupo pues que no está luchando contra ISIS. Como mencionaste ahorita, se da el día de ayer o hoy, pero ya fue real el bombardeo ya de Rusia a ciertas bases de ISIS, donde está establecido ISIS. Entonces pasa algo aquí interesante con una, y grave, realmente grave, no sabemos dónde pueda parar, pero se da el bombardeo a una ciudad de Homs, se llama la ciudad, que está ahí. La inteligencia de Siria pues detecta que ahí está el grupo de ISIS, y entonces ahí fue el primer bombardeo que hace Rusia, y resulta que esa ciudad de Homs, Estados Unidos no la tenía pues tachada, porque Estados Unidos denuncia que esta ciudad se encuentra bajo control de los grupos moderados. Entonces ahí ya ves algo, un choque frontal que como ahorita dijiste, pues empezó ayer esto, y me parece a mí que sí, no, o sea, tiene una dimensión esta tremenda. Pues sí, pues lo que pasa es de que ya realmente a la hora que tú estás atacando, pues, y te empiezan a decir, ah, es que estos son moderados y estos son a favor de la democracia, pues obviamente que Rusia ahora está metiendo la mano donde Estados Unidos había tenido los pies. Entonces, no nada más están ahí los argentinos y todo el mundo hablando de que quieren parar a ISIS, sino que realmente también quieren ya estar del lado del nuevo orden. Y esto me refiero con el hecho de que va a haber negocio. De hecho, ya están negociando los rusos ya ese comercio que dejaron de tener con Europa por las sanciones económicas. Ahorita hablaremos de eso. Pues tuvieron que buscar mercados los rusos y de hecho los están desarrollando en Sudamérica. Entonces, es no nada más negocio, sino que es un nuevo discurso ahora de unión y, bueno, alrededor de la defensa de Medio Oriente en cuanto a la destrucción de los terroristas, es que se va a formar una coalición para, como te digo, derrotar a ISIS, y como va a durar un mes, a lo mucho estos dos meses, pues ahora sí que sigue. Entonces, como Estados Unidos ya ahorita no está más que sometiéndose, de hecho, en el Pentágono lo primero que hizo fue renunciar la persona encargada de los asuntos rusos y ucranianos, y que también da la cara con la Obama, o sea, el intermediario, renunció, dado que obviamente ya fracasó la estrategia en Ucrania y ahora en Siria. Y bueno, esto quiere decir también que, para terminar, pues nadie le levantaba la mano a criticar, pues porque realmente el patrón, Estados Unidos, no tenía un contrapeso. Y si tú dijeses algo en contra de la estrategia de Estados Unidos, pues era someterte a ya sabes qué, de Estados Unidos. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y pues mira, es al final pues una conflicto de poderes, hay una guerra pues que se hace por los recursos y pues por el sistema económico, porque Estados Unidos está con dos estrategias o tres, que es la baja del petróleo en conjunto con la OPEP liderada por Arabia Saudita, la devaluación de las monedas o el fortalecimiento del dólar, pues todas las deudas están en dólares, obviamente está en crisis Rusia, y otro, las sanciones económicas, pues hacen que Rusia y todos los países que tienen estas sanciones, como Rusia e Irán, pues no pueden subsistir con estas medidas, con este ataque económico. Entonces sí, pues tienen que abrir un mercado nuevo, y pues finalmente pues se está manifestando en el campo, en la guerra, ¿no? Ya es una guerra ya con en el campo, ¿no? Entonces, pero ese es el fondo, ¿no? Que están son estrategias económicas, es tratando de defender la moneda, y bueno, pues está desembocando ahí esto, y parece ser que la balanza se está cargando con triunfos parciales cada vez más evidentes hacia la multipolaridad de poder, hacia un nuevo poder. Y hay señales como la renuncia que acabas de mencionar, pues muy evidentes de que está cambiando ahí la situación, ¿verdad? No nada más en la política, sino que también ayer me tocó leer en Bloomberg, que es un sitio, pues obviamente de Nueva York, ya el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos, Washington, ya aceptó al yuan, o sea, la moneda de China, a entrar en las monedas que forman parte del mundo, o sea, las principales, que, bueno, sabemos que está liderada por Estados Unidos, y esto te habla tú de que no nada más en el poder real de las armas, sino también en el financiero, cada vez tenemos más acercamiento de la multipolaridad. Y por otro lado, pues hay que mencionar que Putin, además, encima de todo, se burló, se mofó de la ideología del fundamentalismo de mercado, de obviamente Occidente, particularmente Londres y Washington, al decir que esta idea de que los libres mercados iban a liberar, irónicamente, al mundo, pues no hizo más que crear más fronteras, Y el mejor ejemplo que da es el estar utilizando a la OMC, o sea, la Mundial del Comercio, para utilizarla para beneficiar a las corporaciones y para imponer sanciones económicas como las que te menciono contra Rusia, que obviamente Moscú respondió al romper acuerdos comerciales con la Unión Europea. Y en este sentido, que ahora que la Unión Europea está pues batallando para conseguir esos mercados que está perdiendo, pues Putin no nada más criticó, sino que propuso el hecho de que Eurasia, como nuevo orden geoestratégico económico, y también mencionó a la ruta de seda, a la nueva ruta de seda china, habló de utilizar todavía las instituciones como la ONU y la OMC, la del comercio, para integrar a la Eurasia con la ruta de seda y obviamente con la Unión Europea. Entonces hay que decirle al público, no mencionó a Estados Unidos, y estamos hablando de si se llega a integrar Eurasia y la ruta de seda, incluyendo Europa, estamos hablando de por lo menos 5,000 millones de habitantes. Sí. Económicamente, políticamente, en diálogo y en otras cosas. En recursos y... Sí, sí, de acuerdo. Y está muy clara en esta declaración que hace Putin, al decir que supuestamente con el libre comercio se iba a mejorar el mundo, o ya armonizar, a prosperar. Al decir que con esto, que no funcionó eso del libre comercio, pues es una clara alusión a la caída de Rusia en el 89. O sea, está claramente diciendo, mira, ¿sabes qué? Ok, pues se supone que con la caída del muro de Berlín iba a haber una armonía, iba a imperar ya en el mundo un acuerdo de un libre comercio para mejorar las condiciones económicas de la gente, en fin, etcétera, entre los pueblos. Y pues lo que está diciendo es que no, muy claramente, que eso no funcionó. Entonces el libre comercio que supuestamente se iba a dar a partir del 89, está diciendo que no funcionó. Entonces ahora, como no funcionó, pues hay que hacer otro medio de que funcione, otra estructura social, otro sistema, o cambiar de poderes, ¿no? O sea, está siendo muy claro. Pero con las mismas instituciones todavía, está diciendo. Sí, sí, sí, respetando mucho o apoyándose o pretendiendo ahí lograr el apoyo de la ONU. O sea, no se aventuró a proponer un nuevo orden mundial, sino que les está diciendo que hay que echar a andar el que está, antes de querer cambiarlo. Sí, incluso hasta defendió a la ONU, ¿verdad? O sea, ahí en su discurso dice que pues que la ONU tiene críticas porque pues se han cometido errores, pero sí se abraza de la ONU, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque ahora que cuando cae la Unión Soviética se publica en el 91 un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. De esta persona que va a ser recordado como Maquiavelo, porque escribe por un lado una apología a completamente el imperialismo de Estados Unidos, que es ese libro, y por otro lado escribe otros textos más nuevos donde ya se desprende, se deslinda, así como alguna vez Maquiavelo escribió La República de Tito Livio, donde irónicamente propone lo contrario del príncipe, cuando ya no estaba trabajando para los Medici. Y esto te lo digo porque Putin le dice a Estados Unidos, indirectamente, que utilizaron la OTAN para mantener la mentalidad de la Guerra Fría ellos. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros escuchábamos el discurso de la Guerra Fría de este lado del mundo, pues obviamente que nos habían manejado a que luego pensásemos en la Unión Soviética y en Stalin y todo eso. Pero lo que está diciendo Putin es, y siguiendo con lo que dices de la caída de la Unión Soviética, que los Estados Unidos aprovecharon para extender su poder violentando a la ONU a través de la OTAN, que por ejemplo, como pasó en Georgia en el 2008, que trataron de convencer a Saakashvili, un títere de Occidente, a que ingresase a la Unión Europea y a la OTAN, pues ahí fue donde Rusia dijo, no, pues aquí ya no, porque este es mi patio trasero. Entonces, ahí hubo una guerra que Putin le declaró a Georgia y obviamente directamente a Europa y Estados Unidos, y le arrebató ahí sí una provincia, la de Abjasia. Pero esto también ya había habido una tarjeta amarilla cuando los Estados Unidos se metieron en Kosovo, en la ex Yugoslavia, en los 90s, a la mano de Bill Clinton también en Serbia. Entonces estás hablando tú que llegó un punto en donde ya si te metieron en Ucrania, en Georgia y ahora en Siria, pues hasta ahí fue donde llegó esta mentalidad. Y después de 7 años de estar abusando y abusando, se llevaron a Gaddafi, empezaron en Yemen, Pakistán, Afganistán, Irak, pues ahora sí se le puso fin el tercer strike, como ya en el béisbol, se acaba esa política y vamos a ver qué sigue, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, y fíjate que acá, de alguna forma, acá de este lado, en general en el continente americano, o aquí en México, ¿no? Estamos como en una, en una burbuja, y no siento que a nivel de sociedad, o de noticias o algo, pues no hay una conciencia real de la implicación que esto puede tener en el mundo. Mira, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un conflicto global de una mayor magnitud, pues puede ser cualquier día, ¿no? Puede ser cualquier día y puede ser un evento que se llegue a aterrizar en la estructura socioeconómica y que influya acá de este lado, ¿no? Entonces, realmente está muy muy clara, muy muy directa la guerra, la confrontación, y pues hay que seguir con sumo interés aquí en estos próximos días, por ejemplo esto del bombardeo de Rusia a Hama y Homs, pues fue ayer, entonces no sé qué va a pasar hoy o mañana porque era una ciudad que Estados Unidos declaraba controlada por la oposición siria moderada. Entonces, pues sí, como mencionas, ya el alto ya se le marcó a Estados Unidos abiertamente, directamente, y se está creando un nuevo polo de poder y de comercio. Entonces, pues bueno, va a ser ahí muy interesante ver qué pasa pues en el resto de esta semana, ¿no? Pero mira, qué bueno que mencionas, porque el día del discurso de Putin, el día siguiente, amaneció la bandera de Palestina ondeando ahí en el edificio de las Naciones Unidas, y ayer está respondiendo Netanyahu, volvió a lanzar un ataque en Gaza, sí, en mismo Siria, y bueno, hay que, antes de ir a corte, decir pues que la semana pasada Estados Unidos desplegó misiles nucleares en Alemania, porque Alemania no está muy seguro para qué lado se va, aunque bueno, por acá te paso el dato que la economía está con Rusia, la maquila alemana mucha está en Rusia, mucho negocio, más de 6,000 negocios en Rusia. Entonces Rusia respondió poniendo misiles en Kaliningrado, que es un territorio que controlan desde la Segunda Guerra Mundial, lo que era la antigua Prusia, que está situado entre Polonia y Alemania, o sea, al lado le pusieron los misiles, y esto quiere decir que llegó a estar al nivel de la crisis de los misiles cubanos en 63. Entonces, hay que decirlo como es, estamos ahora otra vez con los mandriles o los gorilas que nos lideran, otra vez con los misiles, con sus puntas fálicas, papaloteando para amenazar, y fue cuando China, cuando vio esto y aprovechó la coyuntura, pues metió sus barcos por Egipto y entre Egipto e Israel, lo que es el canal de Suez, un canal que venía siendo controlado por los británicos desde Napoleón, desde que lo derrotaron, y básicamente se puede decir que era la virginidad, el himen del Imperio Angloamericano, y ahora los chinos literalmente violaron la virginidad de este imperialismo y llegaron con sus buques ahí, al Mediterráneo, y estamos hablando que ya se sentó en la mesa, ahora sí, el quinto poder nuclear, que aparte de Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, Rusia y ahora China, ya son 5 poderes que están sentados en la mesa de póker de las Naciones Unidas con armas nucleares. Pero déjame, voy un corte para seguir con el tema, no se vaya. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al 7º Encuentro Regional de Tutoría, Impactos y Retos de la Tutoría, del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www.7encuentro-tutorias.uadi.mx. ¿Sabes en qué año se abolió la esclavitud en México? Este domingo 4 de octubre conoceremos más sobre este tema. El fotógrafo viajero nos llevará a través de su lente hasta Celaya, Guanajuato. Y de Celaya nos trasladamos a Chihuahua con una receta menonita, unas deliciosas galletas de manzana. También nos acompañará en el estudio Carlos Carreira con su música. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana los invitan a asistir gratuitamente al tercer coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Del 30 de septiembre al 3 de octubre, rendiremos homenaje a la trayectoria antropológica del Dr. William Bryn Murray, profesor emérito de la Universidad de Monterrey. Más informes en la página Facebook CAPAN Monterrey. Los esperamos. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 12 al 16 de octubre, todas las niñas y niños que ingresan al primero de primaria recibirán la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas. Las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas serán vacunadas contra el virus del papiloma humano. Lleva a tus hijas e hijos con las cartillas a la unidad de salud más cercana. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, soy el Dr. Jerónimo Monterrubio y te invito a sintonizarnos los sábados a las 4 de la tarde en tu programa Hashtag No Más Obesidad, un programa con el objetivo de crear conciencia de la obesidad como una enfermedad. Te esperamos sábados 4 de la tarde, Hashtag No Más Obesidad, por Radio UDEM 90.5. 90.5 Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el discurso de Vladimir Putin en la ONU. Estoy con usted, estimado Redescucha, y con Ober Ramírez, y usted nos puede llamar al 8336-4203 para dejar sus comentarios. Y sigo con el tema. Primero de octubre de 1814, exactamente hace 101 años, duró hasta junio del 1815 el Congreso de Viena, que de alguna forma fue la antecesora de la Liga de las Naciones, que a su vez fue la antecesora de la ONU, de la que estamos hablando ahora. Entonces, no es casualidad que en septiembre, octubre, noviembre sean los cambios políticos más importantes del mundo. Y este Congreso de Viena, estimados amigos, fue pues organizado y regenteado por Klaus von Metternich, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Austria. Y básicamente lo que este señor estaba haciendo era organizar el mundo, bueno, Europa, que eran las potencias, las alianzas, después de la caída de Napoleón. Como ustedes saben, Napoleón estaba en exilio en la isla de Elba y 6 años después iba a morir en la isla de Santa Elena, y básicamente los poderes que quedaban estaban organizando qué seguía. Una vez que habían quitado del camino de la amenaza francesa en Napoleón Bonaparte, pues ahora sí, en ese contexto teníamos que Metternich y otros buscaban realmente que la monarquía, que Napoleón había quitado la fuerza en prácticamente casi toda Europa, pues regresase y fuera otra vez lo que se quedara como la forma de gobierno. El día de hoy no tenemos ya monarquías, tenemos unas Naciones Unidas que están organizando un sistema internacional de repúblicas, bueno, hasta cierto punto algunas no son repúblicas, como la mexicana o la de Estados Unidos, incluyendo Rusia, tampoco es una república, o los chinos, pero hay que hablar la similitud del Congreso de Viena y la similitud de la postura de Metternich y la de Vladimir Putin. ¿Cómo la ves, Ramírez? Sí, fíjate que yo creo que estudiando el pasado, se puede entender lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, te das cuenta al estudiar este pasado, pues que es una guerra que inició hace varios siglos, o sea, que no está empezando esta semana. Entonces, sí, la lucha por la estructura social es algo que está resurgiendo ahorita, porque vemos, por ejemplo, que en estos años, en el siglo XIX, se da esta tremenda lucha, ahí precisamente pues en la región de Austria, de Alemania, donde se han gestado ahí muchos, ha sido el epicentro ahí de movimientos de estas luchas de poder. Y vemos cómo en este pasado, si nos trasladamos a Rusia, que es donde se está manifestando ahorita, en estos años, por ahí en Rusia existía precisamente esta forma monárquica de gobernar. Pues era el patriarca, era el zarismo. Uh-huh. Era el zarismo, que tenía, pues, de alguna forma una investidura divina. O sea, el poder del zar era una designación divina, era un evento completamente designado por Dios, ¿no? O sea, era una... Al igual que las monarquías europeas. Al igual, así es, las monarquías europeas pues tenían la bendición del Vaticano y eran legítimas, con la bendición, pues, del obispo de Roma o del Papa. Uh-huh. Entonces, esto prevalecía en Rusia, precisamente, pues, hasta la Revolución de Octubre del comunismo, hasta la Revolución de 1917. En el siglo XX todavía estaba el zarismo como forma de organización y era una sociedad declarada ortodoxa, o sea, cristiana ortodoxa. Entonces, pues realmente cuando llega la Revolución de Octubre con el comunismo, pues se abre un paréntesis que de alguna forma podemos decir que se cierra en 1989, entonces va de 1917 a 1989, es el paréntesis del comunismo. Y fíjate la ironía, con la caída de la Unión Soviética, contrario a lo que se pueda pensar, resurge de nuevo Rusia. El patriarcado otra vez. El patriarcado, sí, sí. O sea, realmente si vemos el comunismo, pues bueno, fue un régimen, en mi opinión ahí, que me parece que el que ha ocasionado el genocidio más grande que se ha dado en la humanidad, ¿no? Porque se le adjudican ahí al régimen estalinista 20 millones de muertes. Bueno, pero ese sería otro tema, ¿no? Vamos a seguir. Sí, y bueno, igual con Mao en China. Entonces, Tenemos este paréntesis, pues de alguna forma antinatural, porque no era la forma de sociedad, de gobierno que prevalecía en Rusia. Entonces, cuando cae este régimen comunista, pues resulta que empieza paradójicamente a resurgir quizás la verdadera Rusia. Que milenariamente había estado acostumbrada a una forma de gobierno de una figura patriarcal o de una figura de un zar, de una figura fuerte, de un líder fuerte. Entonces, si te digo que yo lo veo como una gran paradoja, porque precisamente cuando cae la Unión Soviética, veo que empieza a resurgir Rusia. Pues a tal grado que el día de hoy, pues ya se declara como el nuevo poder emergente, ¿no? Pues mira, qué bueno que lo comentas. También podríamos hablar de que realmente Rusia y otras formas de gobierno, como el chino y otros de Medio Oriente, todos los monarquías árabes, pues es lo que en Occidente llamaban el despotismo monárquico oriental. Que esto lo contrastaban con la forma de gobierno griega, romana, donde se supone que había democracia y república. Entonces, este rollo realmente se coló a Europa en el siglo XII y XIII, y desde que fueron las potencias los europeos y luego Estados Unidos, y obviamente México, que como estamos en esta zona occidental, pues se nos convenció de que realmente los buenos eran la forma de gobierno democrática republicana, y que realmente se nos vendía que el ogro eran estas formas de gobierno, monarquías, despotismos orientales, los cuales obviamente representa el Partido Comunista Chino y el gobierno ruso. Entonces, esto lo comento porque la ironía de, bueno, particularmente Estados Unidos, que se vendía como el parangón de la democracia, pues a partir de 2001, que se hacen un autogolpe, y viene este rollo de salvar al mundo y de buscar un chivo expiatorio, pues tienes tú que se convirtió lentamente en ese enemigo que tanto criticaba. Y esto lo comento porque pues poco a poco fueron limitando libertades civiles, empezaron a instaurar un estado policiaco, militarizaron la seguridad, y ahora tienes tú que, bueno, Obama, que todavía es relaciones públicas, pero de facto lo que decide ahí en Medio Oriente, en Ucrania, en Asia y en otros lugares, pues es el poder del Pentágono, el interés de los bancos de perpetuar una forma de vida que no tiene nada que ver con el sistema democrático republicano, sino que tiene que ver con perpetuar una hegemonía imperialista que, como muy bien decías ahorita al principio, y como yo mencioné, pues independientemente si son democracias, monarquías, zarismos o partidos comunistas, tienes tú que cuando siempre surge alguien, tú lo puedes ver en los grupos de humanos, de amiguitos, cuando alguien se pone muy picudo, muy, muy, muy picudo, aunque no te caiga bien tu vecino, pues te pones de acuerdo con él, pues para decir, oye, vamos a hacer algo contra el picudo, porque pues está abusando de todo. Y es lo mismo que pasó con este Metternich, o lo que está pasando con Putin, o lo que pasó con Estados Unidos cuando le quitaron la corona a los británicos, y a su vez cuando los británicos se la quitaron a los alemanes, perdón, a los franceses, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, hay sistemas políticos que estamos hablando, y por otro lado, la realidad de que las Naciones Unidas es simplemente el Congreso de Viena, pero en su versión siglo XXI. O sea, que si utiliza un mecanismo multilateral, pues para poner en entredicho al imperio y para acotar sus excesos. Y por eso es de que Putin, en vez de promover una nueva institucionalidad, pues utiliza la que está, porque realmente nunca cristalizó como un balance de poder. Sí. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, está ahorita, se están dando señales, como ahorita que mencionabas del chivo expiatorio, realmente simbólico que Putin hace una semana, hace algunos días, inauguró en Moscú la mezquita más grande de toda Europa. sea, él personalmente fue a inaugurar la mezquita. Entonces es pues un mensaje más de... Porque precisamente el chivo expiatorio que están usando para este, para su expansionismo, pues ha sido el Islam o el ISIS. Entonces Putin... Ambos. Así es, ¿sí? Y Putin con este simbólico hecho de haber inaugurado esta mezquita, pues está... Es una declaración al mundo, ¿verdad? Y a los poderes actuales, un mensaje en donde está claramente diciendo, pues haciendo notar que no es más que un chivo expiatorio, ¿no? Lo que han estado usando para todas estas intervenciones. Y qué bueno que lo dices, porque también hay que aclarar que no es que Putin sea musulmán. O sea, por un lado sí quiere apaciguar a este islamismo que está en Chechenia, Dagestán, en Gusetia, toda esta parte del Cáucaso. Y por otro lado, y creo que lo más pragmático es, pues quiere quedar bien con 1.700 millones de habitantes, ¿no? Sí, así es que es el... Que aparte tienen petróleo y gas natural, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Que es la cantidad. Entonces, de... Entonces sí creo que estamos hablando, bueno, como lo le dije el otro día, el martes que platiqué con Carlos Garza en Paz, es, pasa la voz, pues Nostradamus, según la propaganda occidental, pronosticó que en el 99, o sea, ya se equivocó, iba a haber una alianza del Islam con Rusia, con la Unión Soviética, según él, y que iba a haber una alianza que iban a lanzar una guerra mundial. Bueno, obviamente que es propaganda, y si tú ves esta película del hombre que vio el mañana, The Man Who Saw Tomorrow, que está narrada por Orson Welles, pues ellos están fabricando este chivo expiatorio del cual hablamos ahorita, y que de alguna forma lanzan ahí un príncipe de azul vestido con turbante, que es parte de simbolizar y semiotizar la televisión, pues para hacerle creer a la gente que sí hay enemigos intrínsecamente. Y esto lo menciono porque también la escuela lo hace. Uh-huh. Y no siempre es adrede, sino que a veces sin querer queriendo, pues no cuestionamos los dogmas de fe que nos lanzan desde arriba, ¿no? Sí, de acuerdo. Y pero fíjate, lo tremendo de esto es que pues es algo demasiado reciente. Pues estamos hablando del 2001. Y bueno, pues no la cultura o la educación en general occidental, como que no, como que es parte sistemática el borrar ahí el pasado. Y no se estudia y no se ven las causas, pero realmente esto pues es este chivo expiatorio que se han agarrado para hacer la guerra en el mundo es algo muy reciente, porque por ejemplo antes del 2001 pues tenemos el caso del boxeador Mohamed Ali, que antes se llamaba Cassius Clay, que tú veías predicándolo el Islam en Estados Unidos a los cuatro vientos y gritando, ¿verdad? Y pues de hecho por eso él no fue a la guerra, y no había problema, pues no le decían terrorista, ¿verdad? No lo acusaban de terrorismo, porque antes pues no tenía, es más, incluso pues se dan las alianzas de Estados Unidos con los mujahidines ahí en Afganistán, ¿verdad? Entonces es algo demasiado reciente, a partir del 2001, que fíjate, está pasando algo bien interesante ahorita en Afganistán. Cuando los se alió Estados Unidos con los musulmanes para derrotar a Rusia en Afganistán, digamos que los quería mucho, ¿verdad? A los mujahidines. Pero luego estos mujahidines, que son los talibanes, y pues, Al-Qaeda también. No, fíjate, allá iba el comentario. Los talibanes empezaron a luchar en Afganistán contra la producción de opio. Entonces, obviamente, pues eso no estaba ahí luchando contra una mafia, ¿no? Entonces, en ese momento los talibanes los desaparecen y se crea Al-Qaeda. Entonces, es que fíjate que al hablar de talibanes o de Al-Qaeda o de Hezbollah o de Hamas, pues es parte también de esta cuestión mediática de globalizarlos a todos en una sola olla y decir, pues son grupos terroristas, ¿verdad? Pero pues es mucho más sencillo usar estereotipos y estigmas que venderte a entender a cada quien, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. Y es mucho más fácil y más fácil de entender y así lo... Pues así nos lo tragamos, todo acá en las noticias, ¿no? Lo que te dan es lo que te comen, ¿no? Pero no es así. Fíjate que dentro de todas las señales que están ahorita acusando o señalando, evidenciando este cambio de poder, pues podemos ver ahorita, el día de hoy, esto fue ayer o antier, o sea, esta semana, los talibanes están regresando a Afganistán. Acaban de tomar el control ayer de una ciudad principal en Afganistán. Sí, esta es otra señal más, porque los talibanes... ¿Y la democracia para dónde está? Bueno, pues ahí hay una anarquía tremenda, ¿no? En donde está... Obviamente. Y bueno, lo interesante aquí de Afganistán es que pues ahí se produce el 80% del opio a nivel mundial. Y ahí es pues una base de Al-Qaeda. Entonces resulta que ahora los talibanes están resurgiendo, luchando contra Al-Qaeda, y están teniendo éxito, ¿sí? Entonces, esta es una señal más de que pues de que se está dando el cambio de poderes, ¿no? Tienes que están ahí los talibanes luchando contra Al-Qaeda, que no son lo mismo, y tienes tú por otro lado las potencias que están bombardeando ISIS. Entonces, y tienes todos los yemeníes que están por hacer ahí una revolución civil en Arabia Saudita, y tienes tú que lo que mencionaste ahorita, que izaron por primera vez en la ONU la bandera de Palestina. Entonces, son claras señales de que ya se dio, no se está dando, ¿no? Yo creo que ya se dio un cambio de poder. Mira, y qué bueno que lo mencionas, porque a veces la gente cree que las cosas están aisladas. ¿Y cuál es la conexión de Rusia con toda esta historia que hablas? Y por ejemplo, ahorita que yo mencionaba el hecho de que las monarquías, repúblicas, luego se convierten en dictaduras, pues qué mejor que el ejemplo clásico romano, ¿no? Que era una monarquía y luego se hizo una república, y de hecho, pues cuando los avances más interesantes son los republicanos, pero luego la historia te habla que Roma está peleando, pues como se está expandiendo con todo el mundo conocido, pues empieza a enfrentar con todo el mundo. Y ya para cuando está enfrentando lo que hoy sería Irán, que se llamaban los partios, ya hablas tú de una transición de la república al imperio romano. Entonces, cuando los romanos ya se hacen un imperio y se empiezan a extender excesivamente, pues enojaron a todos, entre ellos a los vándalos y a los germanos, que acaban derrocando a lo que queda en Roma. ¿Pero qué voy? Ya cuando Roma es un sistema duro, completamente dictatorial, se separa y queda una parte en lo que hoy sería Turquía, en Constantinopla, en Estambul. Y esta forma de gobierno que empieza en Roma y acaba en Constantinopla, pues fue la que después Rusia adoptó para su propia monarquía, después dictadura. Entonces, ¿a qué voy? Que todo está conectado. Y lo que ya vimos una vez pasar con Roma, que fue de una monarquía a una república, a una dictadura, y que ahora le pasó a Rusia, también le pasó a Estados Unidos como imperio, porque empezó como república, se extendió como dictadura, estado policiaco, criticando a los ahora que serían los partios, que son los rusos, y el resto del mundo, y los musulmanes, y ahora que tanto que se extendió, acabó siendo como peor que lo que decía que eran, y ahora que se excedió en ese imperialismo, es cuando llegan las instituciones y dicen, ¿sabes qué? ¿Ya te chiflaste? Vamos a volver a empezar. Sí, sí, fíjate, volver a empezar quizás sea como un ciclo, ¿no? Son ciclos. No son líneas. Fuiste ahorita de la República de Roma, que es más, pues viene todavía la República Griega. O sea, se pasa de la forma de República a la República Romana, que luego ya bien dices tú que se hace imperio y luego se divide o se muda al Constantinopla y bueno, pues... Pero sí, tienes razón, me brinqué a Grecia y cuando se empiezan a pelear con los espartanos, o sea, sí. También se excedieron los griegos en Atenas. Es correcto. También por sí. Eso vino Alejandro Magno, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues parece ser que estamos en este volver a empezar precisamente en estos días, ¿no? Y yo no sé. Es un reset nada más. Sí, yo no sé si sea inevitable el que una república se transforme en imperio, ¿no? Por la misma expansión del poder. Pues generalmente ha sido así. Si tú ves cada etapa de la historia, hay un imperio. Y como yo le digo a México, generalmente si tienes un imperio al lado, te absorbe y te acaba siendo provincia. Y no nada más pasa con México y Estados Unidos, sino le pasó a Grecia con los romanos. Uh-huh. Como le va a pasar posiblemente a otros países ahora que Rusia y China se suelten las greñas, ¿no? Correcto. Sí. ¿Comentarios finales? Sí, pues, mira, estar muy atentos a lo que va a pasar estos días, justamente estos días, y ves los discursos de Rusia, de Argentina, de Ecuador, de Irán, del Papa, o sea, son discursos, pues que yo tienen una solidez, un fundamento en búsqueda ahí de una mayor justicia, ¿no? Y bueno, está pasando algo raro, ¿no? Los discursos de las potencias de ayer miércoles, pues no están siendo tan relevantes o tan contundentes. Lo que dice hoy Netanyahu, pues hasta ridículo, se escucha ahí que dice que el pueblo judío ha permanecía pasivo por los genocidios, pero que eso ya ha terminado y que van a luchar y lo volverán a hacer. O sea, discursos muy, muy bélicos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más ahí estar bien atentos a ver qué pasa en estos interesantes sucesos que se están dando en la ONU. ¿Verdad? Pues imagínate que hubiera llegado al poder Donald Trump en los Estados Unidos y en dupla con Netanyahu en Medio Oriente, sin un contrapeso como el de ahora entre Rusia y China, pues que nos agarren confesados, ¿no? Sí. O sea, realmente hubiéramos hablado de un sistema todavía más dictatorial y, sí. Bueno, qué mejor que despertemos a que realmente el mundo va a cambiar, está cambiando siempre, que nosotros solo... describimos el cambio es inevitable en la humanidad, en el planeta, y que cualquiera que se quiera aferrar a cualquier silla presidencial, a cualquier ideología, a cualquier moneda, pues como tú viste en la Edad Media, eran los íconos de una religión y se peleaban por los íconos de otra religión, ahora lo que ves tú es que se pelean por los tipos de cambio, el dinero. Y muy posiblemente vas a empezar a ver que, bueno, va a haber otro tipo de íconos circulando próximamente. Y todos los países, las provincias, tendrán que irse acomodando a este sistema como sucedió con los romanos, como sucedió con los otomanos, o con los rusos, o los soviéticos, o lo que venga. Entonces, qué mejor estar conscientes, y qué mejor, y te agradezco porque nos diste un poco de la historia de Rusia, pues para saber que nadie es perfecto, que los sistemas son imperfectos, que la mente a veces se desfasa de las expectativas de poder de esta especie humana, y que qué bueno que hay instituciones de ese nivel, pues para poner en entredicho a cualquiera que se presuma ser el libertador de la humanidad. Entonces yo te agradezco, Ober Ramírez, gracias, por haber estado aquí hoy, y le agradezco al estimado público por haber estado pendientes, a Sergio Becerra, en Música, Audio, Controles, Álvaro Badiana, a la Universidad de Monterrey, a los radioescuchas, siempre su apoyo, y bueno, sigan pendientes con Globales, ahí en danzanegra.blogspot.com, los quiero mucho, les mando un abrazo, y nos vemos la siguiente semana, muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Unidos en la diversidad.